La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Bueno, todavía acomodándonos en el comienzo del programa, ¿qué tal, cómo les va? Una nueva emisión de Oral y Público después de la especial de la semana pasada con contenido de la Mesa de Derechos Humanos del 12º Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Hoy también vamos a tener, de todas maneras, material, ¿no? Seguimos igual con material traído del 12º Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Esta vez va a ser seguramente la exposición de Hilda Figueroa, sobreviviente de la noche, o mejor dicho, de las noches del apagón, uh-huh. En la mesa de Mujeres y Lucha. Impresionante testimonio de Hilda, impresionantes reflexiones, impresionante profundidad de esa mujer. Para quienes escuchan habitualmente Oral y Público, para los que son históricos oyentes de Oral y Público, que sabemos, nos consta que los hay, sepan que Hilda Figueroa es aquella persona que alguna vez nos prestó sus ojos para acompañar la marcha del apagón. Ella estaba en la cabecera de la marcha y con la misma emoción, con la misma pasión con la que la vas a escuchar hablar ahora, con la que participó del encuentro de la red, de esa mesa de Mujeres y Lucha, también nos contó aquella vez, como si estuviéramos ahí, nos hizo sentir que estábamos ahí, ¿no? Uh-huh. En uno de los primeros programas de Oral y Público, todavía no teníamos el estudio Víctor Basterra, lo hacíamos en otro espacio, ni siquiera en el Instituto Espacio para la Memoria, lo hacíamos uh-huh. aquí en un rincón de la casa, armando y desarmando para cada ocasión. Y allí Hilda nos contaba cómo había sido la marcha. Bueno, hoy realmente nos va a meter una emoción de alto impacto, podríamos decir. Así que quédate para escuchar eso. Pero en un ratito quiero ver si podemos ir completando el equipo. Listo, en un ratito lo vamos a escuchar a Víctor Basterra. ¿Te parece que nos metamos con Hilda entonces? Dale. Nos metemos a escuchar a Hilda Figueroa. Esto fue el 16 de agosto en Jujuy, en una tarde muy fría, tardecita, casi noche, de Jujuy, tanto que las mesas se desarrollaban en el patio de la escuela Pucarita y nos tuvimos que meter para adentro, nos trasladamos para adentro. Porque estábamos empingüinando todos ahí afuera. Para uno de los pasillos de esa hermosa escuela Pucarita que nos recibió tan, pero tan bien. Esa escuela que recibe no solo la Red Nacional de Medios Alternativos, sino a todas las luchas que valen la pena, ¿no? Uh-huh. Así lo demostró con el barrio que está pegadito a la escuela y que llevó adelante una lucha fuerte contra la instalación de un... Ellos están al lado de una planta eléctrica. Están al lado de la planta transformadora uh-huh. de EGESA, que es la empresa de energía de Jujuy, así que han tenido una lucha importante por eso, que incluso tuvo un hito que fue una gran represión uh-huh. que se dio en uno de los barrios cercanos a la escuela, muy fuerte, hace algunos años. Euge la presentó coordinando la mesa como la hubiera presentado cualquiera de nosotros, haciendo referencia a su calidad de presa política. Estaba en el programa, pues. No, además Ella pertenece a la agrupación de expresos, claro, políticos, por eso la presenté como expresa política. Y esto es lo que Hilda me respondía. Bueno, no me gusta expresa política. Yo soy una sobreviviente. Tampoco la palabra víctima, porque, bueno, eso es una palabra técnica que se usa en los juicios para diferenciar la víctima de los victimarios. Pero en la vida común, en esta vida que necesariamente nos ha tocado vivir a muchos, somos sobrevivientes. Sobrevivientes que tenemos la posta hasta el final de nuestros días de ser la voz de todos nuestros desaparecidos. ¿Y por qué ser la voz? Porque nosotros los conocíamos, compartíamos, y además en los momentos más difíciles los vimos morir. Y podemos contarle hoy a la justicia, a la sociedad argentina, al mundo, lo que nosotros vimos, escuchamos, tocamos con nuestras manos. Y esos relatos se transforman en una data fundamental para la verdad. La verdad más flagrante, vamos a decir, la verdad más estridente, la verdad más escalofriante, fue justamente poder dar datas y encontrar más de 100 nietos. Eso, que además es la prueba más patética en contra de este genocidio, en contra de estos delitos de lesa humanidad continuados, porque hasta hoy las familias de los desaparecidos sufren de ese delito. Hasta que no aparezca el cuerpo de nuestros desaparecidos, hasta que no nos digan dónde están, cómo los mataron y después por qué los mataron. Nosotros ya sabemos de todas formas por qué los mataron. Hasta que no llegue ese día, ese delito continúa. Y a mí me invitaron a un panel para hablar de los medios de comunicación y mujer. Y a mí no me queda otra cosa desde este lugar, desde el que empecé a hablar con ustedes, que nombrar el título de un libro que hace poco me acercó en una computadora mi compañera Nora Ferreira, que se llama Putas y Guerrilleras. Y ese libro, por supuesto que no logré leerlo todo porque se terminó la batería. Y encima ahora lo tengo que comprar por internet. Bueno, me impresionó muchísimo cómo comienza, ¿no? Una compañera sobreviviente es invitada al programa de Mirta Legrand. Más allá de todas las diferencias ideológicas y de las contradicciones que todos padecemos, en mayor o en menor grado, todos tenemos contradicciones. Algunas las superamos, otras no, otras las luchamos, las escondemos y buscamos la manera de zafar, porque en esta vida hay que ser feliz. Y esta mujer, más allá de todas sus contradicciones, va. Y Mirta Legrand se ocupa de preguntarle, como primera pregunta, dicen que vos salías con el tigre Acosta. Cuéntanos. Salías, claro, sí, viste, así como esto del juicio de Blaquier. No sabían para qué eran las camionetas. A mí me llevaron en una de esas camionetas. Y eso es lo que le digo al Blaquier, que a mí me llevaron para ir a un spa ahí en Guerrero. Estaba con la mano contra mi cabeza. Estaba en una cama solar. Eso le voy a decir, para él debe ser una cama solar. Que nada más que se le pasó la temperatura y se transforma en una picana. Él no sabía para qué eran las camionetas. Y la prensa oficialista, en un juicio, no levantó debidamente como corresponde la declaración de un milico que ya está sentenciado a 25 años, el teniente Braga, que habla que vio las camionetas de Blaquier, complicó, lo único que sacan, complicó a Blaquier. Debidamente no se levanta la denuncia como corresponde, no se la agrega al juicio como prueba. No es cualquiera. Es un tipo que acusado y en sus últimos aleteos de querer zafar, viola ese pacto de impunidad que tienen todos. Y esta señora, volviendo a putas y guerrilleras, esta señora le pregunta así que cuéntanos que salías con el Tigre Acosta. Sí, seguramente salían de la mano por la Alameda, la. Y bueno, seguramente toda la respuesta muy importante, tal es así que con los detalles tiene que cortarle elegantemente la respuesta, quedan enmudecidos, porque cuando yo leía este libro hace muy poquito, realmente me leía, y es más bien nos leíamos porque así como éramos 6 compañeras que estábamos en un rincón del centro clandestino de Guerrero, así también había otras compañeras que estaban en Tucumán, en la jefatura, había otras compañeras que estaban en La Perla, en La Ribera, en la ESMA, en tantos lugares de todo el país, en San Pedro de Jujuy, acá, en la 24, en Ledesma, en la comisaría 24 en Ledesma y en la sección de gendarmería Ledesma. Violaron a nuestras compañeras. El comisario la manda a detener. Les voy a contar, es muy cortita. Una compañera tiene su novio, hijo de un subjefe de policía, de un subcomisario de policía de San Pedro de Jujuy. Lo detienen a este chico porque era de la juventud peronista. Y como sus compañeros policías le ayudaron, alguien le dio la data, porque en esa época tampoco podían muchos militares pasarse, o sea, eran todos los grupos cerrados, donde si alguno colaboraba o se salía de ese pacto, lo separaban o directamente tenía alguna reprimenda. Alguien le pasa el dato, pero le dice a la novia, a nuestra compañera, que lo busque, porque ella lo quería encontrar, era su novio y su compañero en la JP, en la gloriosa juventud peronista, como dice ella. Y se va al Libertador General San Martín, a Ledesma, ahí en las Barbas del Ingenio, escasamente a 5 cuadras de la fábrica. Está la comisaría 24. La recibe el comisario. Cuando se da cuenta que va a buscar a su novio, así que vos venís a buscar ese montonero, ese guerrillero, bla, bla, bla, la empieza a cachetear, le pega y la amenaza que la va a violar y que además va a traer unos cuantos gendarmes de al lado para que la violen, si no hablaba. Bueno, ella es muy sana, es muy franca, y ella relata ante los jueces, en la audiencia de un juicio, dice, y cumplió. Así, cortito, cumplió. Le preguntan, ¿el comisario? Todos. Entonces, eso, más los horrores que personalmente con mis compañeras y compañeros varones hemos vivido, y muchas de esas cosas nos enteramos ahora, en épocas recientes, porque lamentablemente con el tema este de la violación, de los abusos sexuales, en realidad del atropello a la intimidad de cada uno, ese atropello que no deja ejercer la más mínima libertad, ni siquiera de pensamiento, porque uno hasta se siente sucio, sucia, de verdad que se siente puta. ¿Qué otra cosa más se puede sentir? Además de asco y de todo lo que se puede sentir. Pero eso no estaba contemplado en el código como delito de lesa humanidad. Claro, lo contemplaban como tormento, que en realidad te violaban para sacarte información. Y eso es una mentira. Y eso lo tiene que saber el mundo, todos. Mujeres y varones, ustedes varones sepan que a mi compañero de asiento de la escuela normal le introdujeron una tijera y le cortaron el esfínter. ¿Con qué necesidad? Semejante crueldad. El mundo tiene que saber que esa famosa escuela de las Américas, donde había gente entrenada para sacar información bajo tortura, el mundo tiene que saber que todas esas barbaridades se hicieron, se cumplieron, y mano de obra había. Había acompañada por dos cosas. La invisibilización, el no hables. Esa cultura de la invisibilización que se ha hecho carne de todos en esto de los abusos sexuales, estoy hablando. En esto del machismo. Yo a veces me pongo a pensar así medio livianamente, digo, qué pícaros los varones, ¿no?, de antes. Si las enemigas éramos las mujeres, supongamos, ¿no?, así en un hipotético y muy macro esquema, únete a tu enemigo si no puedes con él. Como no podían con nosotros, nos dieron unos cuantas cositas. Así en la historia estoy hablando, a partir de que éramos un animal de pelos largos, nada más, que no teníamos cerebro, no pensábamos, y que fuimos así a través de la historia, y llegamos hasta el siglo pasado, donde, bueno, le demos que críen nuestros hijos, pero como nosotros queremos. Y así, como decía mi compañera, llegamos al siglo pasado y a este siglo, donde muchas mujeres, muchas abuelas, hoy muchas jóvenes, siguen con ese estigma de traspasar esto de que de criar hombres machistas. Y eso es algo que lo tenemos que cambiar justamente desde nosotras, desde los vientres. Desde los vientres tenemos que cambiar. Y si no podemos con nuestra voz, usemos esta comunicación, como hace rato, la comunicación del arte, a través del arte, del teatro, de la música, de la poesía, a través de la herramienta de un artículo de diario, de un libro, de un programa, de todos estos medios alternativos. Y empecemos a penetrar los medios oficiales, los medios del sistema. ¿Por qué no los podemos penetrar a los medios del sistema? ¿Por qué nos pueden naturalizar la inseguridad y nosotros no le vamos a naturalizar lo que sí pasó en Argentina, que fue una tragedia de la que muchos milicos hoy en día tienen vergüenza? No saben cómo mirarnos a la cara. Muchos jueces tienen vergüenza. No se atreven a mirarle a la cara a una vieja que tiene dos hijos desaparecidos. Y estoy hablando de Eulogia Garnica, otra de nuestras compañeras de la noche del apagón. No se atreven a mirarle a la cara a las hermanas Díaz, con sus dos hermanos desaparecidos también en el apagón, uno de ellos. No se atreven a mirarle a la cara a las hermanas Córdoba, que también tienen dos hermanos desaparecidos en el apagón. Y aquí quiero hacer una aclaración. Uno de ellos, de Calilegua, estudiaba en Tucumán. Fue detenido con sus compañeros en Tucumán y traído al centro clandestino de Guerrero. Al otro, esa noche del 20 de julio, que nos secuestraron a más de 103 personas en Calilegua, nada más, y al resto entre El Ingenio y Libertador, cerca de 200 y pico de personas, en una noche estoy hablando, no lo encontraron en su casa, como a muchos compañeros, como a Casiano Bache, como a Ernesto Samán, como a Castillo, a la Norma Castillo, no lo encontraron. Le dejaron la citación. Y Germán Córdoba se presentó un 27 de julio. La Norma Castillo se presentó un 1 de agosto. Y fueron llevados en la camioneta de Ledesma. Y Ledesma todavía no sabía, por lo menos Blaquier y Lemos, el administrador, no sabía que sus choferes habían secuestrado a la gente, porque ni siquiera fue detención ilegal, secuestro. Y 7 días después y 15 días después seguían llevándose gente en los vehículos de la empresa. Entonces, cuando hablamos de todo esto de lo que hablaban hace rato los panelistas anteriores, de las pruebas y todo esto, mucho tiene que ver este sistema de justicia, este sistema de comunicación que existe. Es un sistema, ya sabemos, perverso, y es un sistema al que yo creo que tiene sus vericuetos para poder penetrarlo. Yo creo que también nos debemos mucha información para que cuando nos llegue, nos toque el femicidio, nos toque la violación, nos toque la inseguridad, lo que sea que nos toque, no necesariamente recién tengamos que salir a luchar. Nosotros tenemos que empezar a luchar desde que nacemos, de la mano de nuestros padres, para que nada nos toque. Y en eso es importante, tal vez, digo, hacer uso, y hasta abuso diría yo de mi parte y de muchos de mis compañeros, toda la autorización, todo lo que sirva para naturalizar esto de lo que nadie quiere hablar, porque es verdad, es muy doloroso. Es muy doloroso hablar desde el lugar del sobreviviente, desde el lugar del que puede contarlo, desde el lugar del compañero, de la compañera, de la madre, del hermano, del desaparecido. Es muy doloroso. Pero llega un momento en la vida que sí podemos hablar y sí nos sana a nosotros. ¿Y saben qué? También sana a ustedes, a los que escuchan, que al principio también es doloroso. También causa lágrimas, causa bronca, causa, y a veces causa ese dolor de no querer escuchar, y es comprensible. Pero todo eso se supera, entonces llegar a tener en el relato de todos, para poder transmitirlo. Y esto de los medios alternativos es una herramienta, para mi modo de ver, importantísima, porque es una herramienta incipiente que está en todos lados. Y disculpen, vuelvo a pedir disculpas si hiero alguna susceptibilidad, pero hasta donde yo veo, no tiene la trascendencia que debiera tener, y de alguna manera la usemos como ventaja, de tal forma de silenciosamente entrar despaciosamente con todas estas historias y socializarlas. Socializar la historia de los femicidios de hoy, socializar la historia de nuestros sobrevivientes, socializar la historia de todas las los males, de todas las violaciones flagrantes, terribles, de nuestros derechos humanos. Bueno, hasta ahora los medios alternativos no han causado grandes despelotes, pero es importante que lo causen, que empiecen a sorprender, porque de última es la única voz que nos queda a todos los que vivimos en el interior. Muchas gracias. Bueno, impresionante testimonio, 25 minutos que te dejamos enterito porque no encontramos por dónde cortar, de Hilda Figueroa en el 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una sola cosa, a ver si Basterra, a quien le vamos a dar la bienvenida, está de acuerdo con esto. Por lo que decía del final, de que todavía a los medios alternativos le falta armar lío y esas cosas, no conoce horario público, Hilda. Bueno. Buenas noches, compañeros y compañeras. Tiene razón, compañero. Basterra. ¿Cómo va, Basterra? ¿Cómo van ustedes? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Me alegro que le haya resultado grato el viaje. Sí, sí, realmente fueron dos días muy intensos. Primero con el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos ahí en San Salvador de Jujuy, y en la parte que tuvo que ver con derechos humanos, con todo lo que está pasando allí, fue realmente muy bueno. Parte de eso recorrimos la semana pasada, y ahora acabamos de escuchar este testimonio estremecedor de Hilda de Figueroa con su polenta, con su apasionamiento de siempre. Y también nos enteramos allí que, por ejemplo, nos están escuchando, se autoabastecieron, se autodeterminaron y nos están escuchando en San Luis a través de Radio La Bulla. Le mandamos un abrazo enorme a los compañeros de la radio comunitaria FM La Bulla, donde nos están escuchando desde hace un par de semanas con horario público, una radio más que se suma a emitir este programa. Y después tuvimos unos dos o tres días de descanso con Euge, conociendo la quebrada. Impresionante, impresionante. Hermoso, hermoso. Bueno, a ver, cambiemos un poco de clima. Vos sabés que, no sé si sabés, aunque seas querellante, en la megacausa de la ESMA sigue el alegato de la fiscalía. Dijimos que iba a durar unos cuantos meses, ¿no? Hace cuánto que venimos diciendo que comenzó el alegato, estuvimos reflejando lo que fueron las primeras jornadas de ese alegato. de los fiscales Mercedes Soizarreilly y Guillermo Friele, pero hoy comenzaron la parte que está vinculada a los vuelos de la muerte con un pantallazo general, digamos, de esa metodología como metodología de muerte, como paso final. Y a partir de mañana empezarán con las responsabilidades individuales de cada uno de los imputados. La ESMA obviamente está muy vinculada a los vuelos de la muerte. No fue el único lugar donde se utilizó esta metodología, también se utilizó en varios otros lugares. Se me ocurre ahora mencionar a Campo de Mayo, pero creo que no es el único en el que se utilizó, además de la ESMA. En los mismos arrojaban a los compañeros en el mismo lugar, ¿eh? No, claro. Con la misma metodología con otra instrumentación, podría decirse, ¿no? Sí. Pero es algo que están, sí. En Entre Ríos, por ejemplo, hay toda una historia con el Delta Entrerriano de todo un trabajo que hizo un compañero, no lo tengo presente ahora el nombre, pero sobre un estudio sobre la que escribió un libro que se llama algo así como El Lugar Apropiado, una cosa así, uh-huh. Que tiene que ver con los vuelos de la muerte de Entre Ríos, de Corrientes, de todos los lugares. Bueno, ¿y vos qué podés aportar a propósito? No sé si algo de tu testimonial habrá pasado por ese lado o no en el juicio. No, porque seguramente lo utilizaron con los últimos compañeros que fueron desaparecidos, que los hicieron desaparecer. También supe posteriormente de uno de los tipos que era el jefe de inteligencia en el momento de mi secuestro, de nuestro secuestro, que se llamaba Luis de Imperio, uh-huh. Que era oficial de la Armada, de aviador militar, uh-huh. Condecorado en Malvinas, por supuesto, y él me torturó, me provocó un paro cardíaco con la tortura, pero también participó en el traslado de algún compañero de Paraguay para acá, para Argentina, así que en la Operación Cóndor, uh-huh. Estaba presente, así que, hay relación, sí, de alguna forma siempre, ¿no? Claro. Esa experiencia. Y nos comentaban algunas fuentes judiciales que ha sido hasta aquí muy difícil, si bien era sabido que se había utilizado esta metodología y están los cuerpos que fueron apareciendo en diferentes lugares, era difícil encontrar el mecanismo. ¿Por qué no hay testimonios de los sobrevivientes respecto a esto? Por eso se hacían en condiciones muy particulares, ¿no? Se hacían en días determinados a la semana, en la ESMA, por ejemplo, creo que algo así de los miércoles, y había algún otro día de la semana, se tabicaba todo, se cerraba todo, se hacía todo un oscurecimiento prácticamente de todo eso, y se trasladaba a los compañeros que habían sido elegidos para hacerlos desaparecer, uh-huh. Y con una metodología que fue aprobada por una parte de la jerarquía religiosa, porque decían así no se crea la culpa, eso de sentirse culpable de algo, porque uh-huh. Quien realizaba la muerte era el mar. Como lo arrojaban vivo, el mar los mataba. ¿Me explico, no? Sí, claro. Sí, porque en realidad... Un poco de la culpa... Claro. Sí. Para quien pudiera, yo creo que a esta altura nadie deja de saber lo que fueron los vuelos de la muerte, ¿no? Pero las personas eran subidas, adormecidas y luego eran arrojadas de ese modo al mar. Por eso de que no los arrojaban muertos, los arrojaban con vida y no eran ellos, entre comillas, los que lo mataban directamente. Claro. Sí, como es una vieja tradición del mar también, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando naufraga un buque o cuando se hunde un buque, quien los mata es el mar a los tripulantes. O sea, eso lo hacían para evitar la carga, que ellos notaron que había carga en mucha gente, ¿no? Uh-huh. Muchos de los asesinos, torturadores y desaparecedores seriales, pero antes cuatro tiros en la cabeza o un descuartizamiento, no sé, lo que sea, pero se hacía casi a mano, esto se hacía industrialmente con una metodología donde incluso no existía la mano del hombre en la muerte directa. Uh-huh. Eso es más perverso que los otros casi. Sí, sí, pero bueno. Muy perverso. Y digamos, ustedes no vieron, los vuelos no salían del predio. No, del predio no salían, lo que salían eran trasladados las personas. Eran los vehículos, uh-huh, que llevaban a la parte del aeroparque, la parte militar del aeroparque, que quedaba relativamente cerca. El aeroparque está a 25 cuadras de ahí. Uh-huh. 25, 30 cuadras de ahí. Sí. Así que es relativamente cerca. Claro. Bueno, no, ya en el juicio han sido importantes algunos otros testimonios respecto de esto que veníamos diciendo, de que es muy difícil reconstruir, por eso hay una gran labor de los fiscales en la causa para poder reconstruir aquellos hechos, ¿no? Y obviamente hay un marco de silencio bastante importante para con los milicos y para los pilotos civiles que no han aportado ningún dato, ¿no? Obviamente. Y me imagino. Me imagino porque es tan tenebroso eso que entraron en silencio. Pero además es histórico lo del silencio. Claro. ¿En qué momento ustedes, estando ahí, se enteraron que esta era una metodología? ¿Recordás? ¿Podés identificar? Particularmente ahí nunca se habló. Sí, yo viví una circunstancia muy muy particular, muy cuando desaparecieron al grupo Villaflor, porque nos encerraron. A mí me dejaron encerrado en el laboratorio y yo dormí ahí. Sentía los grilletes, las cadenas en las baldosas, sentía el ruido de las que uno tras otro, pero yo estaba en un lugar un poco apartado de eso. No obstante, entraban se ve que iban a la enfermería. Uh-huh. Que era cuando uno desemboca de la escalera que entra por el no la que está allá centrada actualmente, que es una pelotudez lo que hicieron. Pero bueno, en la vieja, donde salían para los compañeros, que la entrada al sector 4. Esa noche yo sentí esos ruidos y ¿qué será esto? Y dos días o un día después apareció un suboficial que le decía al Mingo, que dijo, vaciaron capucho. Yo casi me desmayo ahí. Uh-huh. Tuve como un vaído. El tipo se dio cuenta y se dio media vuelta y se fue, ¿viste? Pero esas cosas me quedaron así, y bueno, evidentemente los llevaron en un vuelo, ¿no? Porque no se podía desaparecer las personas de esa forma. Pero no lo intuías en el momento, digamos, la metodología no la sabía, no, ustedes no la reconocieron en ese momento, sino que No, yo particularmente la supieron después. Posteriormente sí, posteriormente comenzó a... y además lo de Chilingo, más las otras versiones de compañeros que habían cargado a un compañero que después descubrieron que no tenía que ser desaparecido, y lo volvieron, así que el compañero alcanzó a ver algo, a suponer algo, por medio atontado y todo por el pinto naval, ¿no? Ese testimonio fue fundamental. Claro, digamos, accediendo a una parte del expediente, pudimos ver cómo ese testimonio era uno de los fundamentales, aunque después al compañero lo desaparecieran. De todas maneras, sí, en ese regreso pudo contar, y ahí está otra vez cómo aparece como importante el testimonio del desaparecido a través de ustedes, los sobrevivientes, como es tomado como válido por la justicia. Es un dato francamente importante e histórico. Pero déjame que la sumemos a... Justamente dijimos que hoy habían empezado los alegatos y estamos hablando contigo de los vuelos de la muerte como metodología en la ESMA. La vamos a recibir justamente a una de las fiscales que está haciendo los alegatos junto a Guillermo Friele, Mercedes Oizarreili. Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida a Oral y Público. Bien, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Mercedes, querida, buenas noches. Víctor, Víctor Basterra. ¿Qué tal? Ojo, no digas querido, que después te acusan de... Después me recusan, ya está, me recusan. De favoritismo. ¿Has leído el nombre de Basterra en algún momento en estos últimos años, en algún papel? Sí, he leído bastante. Ese nombre resuena en las salas de audiencias también. Uh-huh. Diariamente, casi te diría, es el testimonio histórico fundamental que utilizamos para acusar, y la verdad que el trabajo que hizo Víctor, que él lo sabe, y lo que representa también, yo sé que está cansado de escucharlo, pero se lo tengo que decir como una operadora judicial que en realidad es muy importante el trabajo que hizo, y ahora estamos en un momento donde, si bien lo anterior a lo que fueron hoy, que tratamos los vuelos de la muerte, tuvo que ver con una ESMA, que es el año 79, donde Víctor adquirió, casi te diría, un protagonismo impresionante por el tema de las fotografías, por el tema de los espacios, de lo que pudo él contar, mucha información, tema COPESE, GOEA. Fue muy, muy interesante el análisis que hicimos desde el Ministerio Público con el aporte de Víctor, tanto testimonial como documental. Y las diferentes etapas de poder en la ESMA, de cómo iban cambiando quizás de mando, pero seguía la misma metodología, ¿no? Totalmente, que se iba increciendo, es decir, esa metodología que comenzaba con una inteligencia ya para la época donde Víctor va a estar cautivo dentro del campo de concentración, va a ser una metodología de inteligencia táctica, como dijo Donda en su declaración indagatoria, de tener a los sobrevivientes, los cautivos, pero además también detectarlos en las fronteras. Había sido un trabajo bastante diferente, tal vez, al de la ESMA anterior a 1979. Uh-huh. Bueno, acaba de recordar Víctor, sin poder recordar el apellido del compañero, de alguien que fue traído por Dimperio desde Paraguay. Quizás vos lo recuerdes. El compañero uruguayo, ¿eh? Uruguayo, de Uruguay. Ah, compañero uruguayo. ¿Los Golufos? No. No, es un compañero que me parece que lo hicieron recalar en Automotores Orletti. Puede ser. Por eso es de la segunda etapa de Automotores Orletti, es posible, pero no sé el nombre. Mercedes, ¿entiendes? Tengo varios. Sí. No, por eso me imagino que algunos nombres... Porque fui la fiscal de Automotores Orletti también. Ah, también no recordábamos eso. Claro que sí. No recordábamos eso. Mercedes... Entiendo que podemos hablar libremente de lo que ya alegaron, porque es material público, ¿no? Eso sí. Exactamente, sí, correcto. Bueno, hoy comenzaron a, tenemos entendido, a trazar un pantallazo general de cómo fue la metodología de los vuelos de la muerte. Recién estuvimos charlando algo con Víctor y hablábamos justamente de esto de que los sobrevivientes no han podido aportar demasiado testimonio sobre esto porque ellos no han visto, digamos, los vuelos. Y porque los vuelos no salían desde la ESMA, digamos, ¿no? ¿Cómo han podido reconstruir semejante maquinaria de muerte? Bien, el aporte de los sobrevivientes fue lo que ocurría dentro del campo de concentración, con lo cual desde ahí se partía de una base muy fuerte, que era poder probar la sistemática del traslado como mecánica de muerte. El sobreviviente que dentro del campo escuchaba, veía la formación de las filas y toda la mecánica y la operatoria del personal del grupo de tareas, justamente para hacer formar las filas. Después, aquellos indicios fuertes de tres testigos, si se quiere, testigos y desaparecidos hoy, que son Tincho Azales Bonasola, Lidia Batista y un muchacho del FOMU que le va a relatar una anécdota a Andrés Castillo. Esto es, fue como la base que nosotros tomamos dentro del campo, de esos relatos. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasó en el interior de las aeronaves militares que practicaron los vuelos de la muerte? El relato más firme lo va a dar Silingo en sus aportes que hace desde 1991, denunciando los hechos, pero además también en indagatoria, cuando declaró ante el juez Baltasar Garzón en España y luego fue condenado. Ese va a ser también otro de los relatos que vimos. Pero además, pruebas que tal vez no son tan conocidas, pero el Ministerio Público comenzó a compilar y hacer una reconstrucción de relatos de conscriptos, tal vez desconocidos, nombres que nadie escuchó nunca, López, Pombo, Cosi, relatos de suboficiales también, que justamente dieron cuenta de esta modalidad. En esta construcción, lo primero que trabajamos en el alegato fue el sistema de eliminación física a través de los vuelos de la muerte y concretamente cómo era la mecánica que se llevaba a cabo en la ESMA y por qué estos vuelos vinculaban a la Escuela de Mecánica. Y el otro fuerte del alegato de hoy fue probar la estructura y cómo la aviación naval se ayornó con los planes militares de la época, con el plan Placintara y con sus estructuras militares para poder facilitar aeronaves al grupo de tareas. Nosotros nos hicimos una pregunta inicial, un disparador, que era que el grupo de tareas solicitaba, cómo solicitaba, cuál era la necesidad que se le planteaba al grupo de tareas, la solicitud de estas aeronaves que tenían capacidad de transporte y capacidad de lanzar carga en vuelo. Uh-huh. Y es así como poco a poco fuimos formando esas estructuras que se escondieron detrás de los vuelos de la muerte. Estructuras que no aparecían dormidas para esa época, sino que al contrario, aparecían activas en ese momento. Uh-huh. ¿Y por qué recién ahora, por qué recién en este tramo de la megacausa aparecen los vuelos en escena? ¿Por qué aparecen los vuelos en escena? Bueno, esto la verdad que fue una demora bastante importante también de la justicia, poder probar estas estructuras, pero también tiene que ver con el silencio de las Fuerzas Armadas. Fue un tramo que las Fuerzas Armadas no se quisieron hacer cargo, pero desde ningún aspecto. Es decir, muchas veces nosotros podemos ver en declaraciones de la justicia militar que algunos imputados han dicho, sí, nosotros torturábamos o nosotros interrogábamos, ellos decían legalmente, pero cuando se le preguntaba sobre el sistema de eliminación física, todos se lavaron las manos. Nadie quería hacerse cargo de esto. Yo creo que la confesión pública de Silingo, pero también la de otros militares que ya habían declarado antes, fue silenciada hasta por la propia fuerza, las propias fuerzas con posterioridad a la dictadura. Era una forma muy cruel de asesinar personas vivas tiradas al mar. Uh-huh. Nadie se quería hacer cargo de esa forma sádica de asesinato. A pesar de todas las formas de asesinar fueron malas, esta era de las más terribles. Uh-huh. Entonces yo creo que todo se silenció. Las Fuerzas Armadas no entregaban documentos, no entregaban papeles. Esto empezó a ocurrir cuando los decretos presidenciales comienzan a desclasificar documentos de las fuerzas y ahí empezaron los operadores que estamos trabajando en esta causa casi hace 2 años y medio, poder reconstruir estas estructuras de la aviación naval. Uh-huh. Lo que nos resta en las próximas audiencias, lunes, miércoles y jueves, es insertar a los imputados que están hoy sometidos a juzgamiento en estas estructuras represivas. Uh-huh. Dos cosas. Una, Víctor introducía recién en la metodología perversa de los vuelos de la muerte, uh-huh, la cuestión de la bendición de la iglesia quitando culpa, diciendo, uh-huh, no los matan ustedes, los mata el mar. ¿Qué han podido corroborar ustedes en este sentido? Sí, en realidad eso fue producto del relato de los testigos. Nada, no pudimos probar nada a nivel documental, pero sí a nivel del relato de los testigos, y de este relato yo creo que el primero en mencionarlo fue Silingo, el marino Silingo, cuando refirió a esas relaciones o estos vínculos que tuvo la Marina con justamente con la Iglesia, como que era una forma, si se quiere, menos cruenta de asesinar, pero para nosotros es lo contrario, más cruenta. Claro. Pero no se pudo avanzar tanto sobre este aspecto, por lo menos nosotros desde los documentos que tuvimos. Lo que sí lo sabemos es por el relato justamente de los testigos. Es el nefasto del cura Graceli, ahora de Sancheta, digamos. Se va sabiendo, se va como destapando todo esto, que ya te digo, yo creo que es del tramo más inexplorado que hay hoy en todo este tema de justamente de las víctimas del terrorismo de Estado. Uh-huh. El día que comenzaron ustedes con la etapa de alegatos de la Fiscalía, recuerdo que antes se habló del testimonio de Silingo, si se tomaba o no en cuenta uh-huh. una serie de videos, ¿a qué venía la referencia esa? Bueno, justamente es lo que tratamos hoy en el alegato y lo contestamos desde el Ministerio Público Fiscal. Silingo declara a partir del año 1990-91, cuando él ve que los indultos y toda la movida que había desde el Estado le parecía injusta. Él decía que en realidad los altos mandos debían responder sobre los crímenes cometidos. A partir de ahí, Silingo comienza a remitir sendas misivas, cartas, documentos al entonces presidente Menem, al jefe del Estado Mayor General de la Armada, a todas las fuerzas, a los militares, a todas las fuerzas que estaban en actividad para aquel entonces. ¿Qué hicieron estas fuerzas a silenciar todo esto? Es decir, estas denuncias no salieron a la luz. Silingo, con cada denuncia que hacía, es acusado de recibo. Bien, año 95, Silingo se encuentra con el periodista Berbisky. Y ahí le relata duelos concretos, con personas concretas, con nombres concretos. Es decir, le comienza a dar un montón de datos que involucraban hasta cuestiones de él personales. Él declara esto en el año 95, con posterioridad hace declaraciones ante el juez Baltasar Garzón, del mismo modo, con este mismo tenor, sendas declaraciones, largas declaraciones, donde él cuenta, da detalles, mete aspectos personales en cada uno de los relatos, hasta llegar al año 2005. En el año 2005, cuando ya está sometido a juzgamiento, cuando está por recibir la condena en España, se presenta nuevamente a declarar, niega todo. Uh-huh. ¿Qué lo llevó a Silingo en el año 2005 a negar todo? Él solo lo sabrá, creo, porque le pesaba una condena de casi 1000 años. Claro. De prisión, porque él está condenado a 1084 años de prisión. Uh-huh. ¿Y cuál es su actual condición? Él está preso en España. Uh-huh. Actualmente está preso en España. Creo que se le estaban por dar algunas salidas transitorias, de las cuales él se negó a salir, según lo que reportaban los medios de comunicación. No conozco el estado actual. Uh-huh. Lo que yo sé que hace unos meses atrás Bahía Blanca lo convocó a Silingo a declarar, pero esta vez como testigo. Silingo nunca puede declarar como testigo porque Silingo es un imputado. Claro. De hecho, ha sido condenado por la justicia universal. Para nosotros es un imputado. Uh-huh. Cuando declaró ante Baltasar Garzón, todas las veces que declaró fue con sus abogados, con lo cual para nosotros es un imputado. ¿Y los testimonios, testimonios que se introdujeron en esta causa, cuáles de todos estos son? ¿Quién? Perdón, no te escuché. No, digo, el testimonio que se introdujo todo en esta causa, todo eso. Claro, todo uh-huh. eso está incorporado porque como está incorporado el expediente del sumario de España, está incorporado todo. Todos sus relatos, todas sus declaraciones forman parte del plexo probatorio. Uh-huh. Ahora bien, año 2015, 15 años después, 10 años después de su primer, en el año 2005, 10 años después, él dice acá que en realidad lo que había dicho no era tan así. Bien, ¿qué hacen? ¿Qué hace en el año 2005? Y retoma el año 2005 Baltasar Garzón, muy clarito. Baltasar Garzón agarró cada uno de los testimonios prestados, los confrontó con cada uno de los documentos y las denuncias que había presentado Cilingo y no le creyó ante su nueva declaración que negaba todo. Claro. No le creyó, ya está eso desvirtuado. Lo que nosotros decimos en este alegato, que es lo que hoy manifestamos, es que es reeditar planteos que ya están zanjados. Claro. Es volver a traer cosas como que la gente no se acuerda, entonces yo vuelvo a traer cosas que ya están sin cuestionamiento. Uh-huh. Cuando el juez decidió en España, dijo que le creía a Cilingo en sus primeros relatos y por eso, y otras pruebas más por supuesto, Cilingo fue condenado. Claro. Ahora puede decir cualquier cosa, pero todo lo que está, está escrito en los papeles también. Hay documentos que lo avalan. Uh-huh. Esto es lo que dice el Ministerio Público Fiscal. Que no es algo aislado, sino que hay documentos donde se asienta todas las denuncias que Cilingo presentaba cuando él hablaba de sus sueños terroríficos por haber arrojado personas vivas al mar. Uh-huh. Esto está escrito, es indiscutible. Nadie lo puede discutir. Claro. Porque está escrito y son cartas que tienen acuse de recibo de cada uno de las personas que él se las envió. Hasta le envió una carta al padre de Dagmar Hagley, que eso está también. Es decir, le envió una carta diciendo el terrorismo ha estado, hablando de la ESMA, hablando de las acciones represivas, y eso también forma parte del plexo probatorio. Le escribió una carta al hijo de Conrado Gómez sobre el vehículo que le habían robado a Conrado Gómez justamente y que fue visto dentro de la ESMA. Todo eso son datos objetivos. Uh-huh. Que Cilingo venga hoy a decir todo lo contrario, yo tengo datos objetivos que la verdad la contó en el año 95. Claro. Mercedes, no nos hemos quedado sin tiempo, es más, estamos bueno, pasados, pero queríamos charlar en este día tan importante a propósito de esta cuestión fundamental en la mega causa de la ESMA, que es uh-huh. El haber llegado al tramo de los vuelos de la muerte. Última pregunta para una respuesta corta, si podés, que es cuánto les queda de alegato, si se puede presumir cuánto les queda. Sí, bueno, en realidad la semana que viene estaríamos terminando las responsabilidades penales y después nos queda alegar por los 800 hechos, después brevemente los tipos penales y el análisis muy breve de los tipos penales y finalmente el petitorio. Yo creo que un par de audiencias más estaríamos alegando y después, bueno, en las querellas y las defensas. Uh-huh. Estaremos a fin de año terminar el juicio, no creo que antes. Bien, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido en un día como el de hoy, insisto, un día especial también para ustedes. Sí, un abrazo claro gigante. Sí. Bueno, gracias Víctor y gracias por estar siempre gigante. Ustedes, estar presentes ahí, que eso es importante para poder comunicar lo que está pasando en la audiencia del juicio. Muy importante. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Fernando. Gracias, Víctor. Besos. La fiscal de la... Una de las fiscales de la megacausa ESMA, este tercer tramo, Mercedes Oizarreilly, comparte la fiscalía con Guillermo Friele. Ambos están haciendo un trabajo increíble, increíble, porque reconstruir este punto en particular es muy complicado, lo acaba de explicar Mercedes, y además la importancia que tiene que se haya llegado a esta instancia de poder jugar los vuelos de la muerte. Lástima que no se haya podido avanzar también como habían pedido algunas de las querellas con la cuestión de los delitos sexuales dentro de la ESMA, que sería lo que queda, digamos, sin juzgar. Pero es importante que en este juicio también se va a alcanzar sentencia seguramente sobre los vuelos de la muerte. Bueno, Víctor, ¿algo más para decir que no pueda quedar para la semana que viene? No. Quedó muy claro lo del juicio, esto, lo de Mercedes. O sea, es un libro abierto. Así que bueno, complacido por el chamuyo de Mercedes. La semana que viene no vas a contar, porque no hay tiempo hoy, y porque además no. Esto va a suceder la semana que viene, pero vas a dar declaración ante otro juzgado el martes declaro. Así el martes que declaro en el juzgado número 3. Después, en la emisión de Dale Público de la semana que viene, nos contás por qué te llamaron a declarar y qué pudiste dar como datos. Un abrazo. Un abrazo a todos ustedes, compañeros. Gracias, Basterra. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo, Basterra. Lau, María querida. Euge, que estuvo laburando denodadamente hoy, esperando el momento adecuado para poder charlar con la fiscal de la causa. Ha sido una nota muy importante porque alegaron muy temprano hoy, muchas horas más que muy temprano, sobre la causa de los vuelos, y la verdad es que era un testimonio que esperábamos, digamos, poder contar hoy, además de lo que nos dijo Víctor, lo que nos pudo aportar la fiscal Mercedes Soiza Reilly. Nos vamos. Dale, como vos digas. Chau. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.